Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Y de repente, lo que parecía una calma chicha sufrió una revolución, y sectores de clases sociales distantes, tanto en sus perspectivas de acumulación económica, sus intereses y sus demandas, como por la mirada política y social de lo que es o puede ser un proyecto de país, ganaron las calles para manifestar inquietudes y desacuerdos contra el gobierno nacional. El jueves, en un horario inusual, las 9 de la noche, grupos de personas se convocaron a través de las redes sociales en distintas esquinas de barrios de clase media alta como Palermo, Belgrano y Recoleta, para después coincidir en Plaza de Mayo. Los reclamos diversos tenían, sin embargo, un lugar común: lo económico. La mayoría de consignas estaban dirigidas a apoyar las medidas de fuerza de las patronales agropecuarias o pedir flexibilidad en los controles para la compra de dólares, con cacerolas, pancartas, ropa cara, abrigos y guantes muy finos para afrontar las bajas temperaturas. Los señores y señoras de alto poder adquisitivo mostraron su iracundia y su intolerancia agrediendo a periodistas de medios de comunicación afines a un gobierno que ellos califican lisa y llanamente como dictadura. Al día siguiente, la conflictividad social volvió a ganar las calles, esta vez en casi todo el país y con sectores sociales y actores distintos a los de la noche anterior. Millares de trabajadores, estudiantes y desocupados marcharon movilizados en distintas ciudades, cortaron rutas y puentes, llevando sus reclamos al gobierno nacional, exigiendo aumentos salariales y programas sociales que no sean un paliativo solamente, sino que erradiquen la pobreza. Y más allá de que las diferencias de clase hacen que los reclamos solo tengan la coincidencia del receptor, el gobierno nacional tendría que tomar nota del agrietamiento de su programa económico, salir de la tibieza de los parches, que lo único que consiguen es retardar las soluciones de fondo para que lleguen tarde o no lleguen nunca, y definir de una vez por todas cuáles son los actores que prefiere para construir un proyecto de país. Porque, señoras y señores, la conciliación de clases no existe ni existirá, ni política ni económicamente, en una sociedad justa e igualitaria. Lo otro, lo que hacen ahora, es solamente discurso vacío que no se sostendrá mucho tiempo. Buenas noches. Estamos como todos los lunes para recorrer caminos, pensar y escuchar música. Para empezar, Calma Pueblo nos pide Calle 13. Febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para

un paro con movilización y corte de rutas y puentes en la mayoría de ciudades del país. Los reclamos incluyeron un salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, el 82% móvil para los jubilados y pensionados y la unificación de las asignaciones familiares sin topes. La CTA, que tiene como referente al sindicalista Pablo Micheli, se movilizó a Plaza de Mayo junto a algunos referentes de partidos de oposición. Acompañando estuvieron organizaciones sociales, estudiantiles y trabajadores. Micheli llamó a construir la unidad en lucha y movilizados en la calle, respondiendo un comunicado de adhesión a la medida enviado por la Confederación General de Trabajadores del gremialista Hugo Moyano. El paro tuvo alto nivel de acatamiento, sobre todo en los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, cuyos empleados pertenecen mayormente a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que es el gremio referente de la CTA, igual que en los hospitales públicos de por lo menos 11 provincias. El Banco Central de la República Argentina informó que en la semana que va del 28 de mayo al 1 de junio, los ahorristas que tienen depósitos en moneda extranjera retiraron 600 millones de dólares. Sin embargo, admitieron que la tendencia va en disminución. Desde que se pusieron controles a la salida y compra de la moneda extranjera, la caída en los depósitos ha sido de 1.590 millones, contabilizando desde el 4 de mayo hasta el primer día de junio. En el segmento mayorista, la autoridad monetaria adquirió 80 millones y las reservas en las arcas del Banco de la Nación concluyeron en 46.730 millones de dólares. El gobernador de Río Negro restituyó a los representantes de los pueblos originarios restos de hombres y mujeres mapuches y tehuelches que durante años estuvieron en exhibición en un museo de la ciudad de Viedma. Al mismo tiempo que pidió perdón por el agravio, el atropello, la injusticia y el genocidio cometidos por el Estado argentino contra ellos. La ley que permitió esta restitución es la Ley Nacional 25.517, a la que adhirió Río Negro. La norma dice que los restos de aborígenes que formen parte de museos o colecciones públicas o privadas deben ser puestos a disposición de los pueblos indígenas que los reclamen. Cuando la fecha para el Congreso que definirá la conducción de la CGT, que por ahora dirige el sindicalista camionero Hugo Moyano, se acerca, referentes del gremio del conductor manifestaron explícitamente su apoyo al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Si bien en días anteriores, voceros del sciolismo habían intentado desmentir el acercamiento, este se hizo explícito ayer domingo cuando el camionero se hizo presente en la quinta del mandatario provincial para presenciar un picado de fútbol entre el equipo sciolista y el del gremio. Más allá de lo anecdótico, las declaraciones tanto de Pablo Moyano como del diputado y jefe del gremio de los canillitas Omar Plaini, ambos del sector moyanista, fueron tajantes en cuanto a apoyar la candidatura de Daniel Scioli en las presidenciales del lejano 2015. Una dolencia de Máximo Kirchner pone en duda el viaje de la presidenta Cristina Fernández a Nueva York. La mandataria tiene previsto hablar el próximo jueves ante el llamado Comité de Descolonización de las Naciones Unidas para reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La presidenta también tendrá en su agenda una reunión con el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, antes de viajar a México a participar en la cumbre de presidentes del grupo de los 20. Garúa, un tangazo por el polaco Goyeneche. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por no ser avance, corazón tardío, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, garúa triste. Hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío. Hasta el botón se piantó de la esquina. Y sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por hacer a este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, ha perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, es tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Continuamos con Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 512-1690 y la página en la web radionautafm.wordpress.com. Los tribunales de justicia de Chile autorizaron un acto de homenaje al dictador y asesino Augusto Pinochet Ugarte, que cuando estuvo en el gobierno de ese país dejó un reguero de asesinatos, torturas y desapariciones. El acto se llevó a cabo en el Teatro Caupolicán, cerca del Palacio de la Moneda, y lógicamente asistieron los dinosaurios de siempre, que con el pretexto de que todo el mundo tiene derecho a expresarse en democracia, volvieron a rasgar las heridas nunca cicatrizadas de las víctimas del genocidio chileno, en el contexto de un escenario político que está convulsionado, con la pérdida de imagen del gobernante Sebastián Piñera, y con la instalación de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para las próximas presidenciales como candidata por la Concertación, la sociedad chilena otra vez se partió en dos. En Uruguay, 15 militares del grupo de élite norteamericano conocido como los Marines SEALS está entrenando desde hace 20 días al Cuerpo de Fusileros Navales de la Armada Oriental. El ejercicio es un convenio de cooperación en defensa, suscripto por el ejército uruguayo, y no fue informado al Consejo de Defensa Sudamericano, como acordaron los ministros de defensa de los países de UNASUR en la cumbre de Quito el 2010. El hecho, considerado preocupante en un contexto sudamericano en el que parecía haber perdido influencia la doctrina de seguridad nacional, fue motivo de debate en las filas del partido gobernante del Frente Amplio, quien con el hecho mostró debilidad para revertir situaciones creadas por decisiones de las Fuerzas Armadas. Como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Los gobiernos de Sebastián Piñera y Ollanta Humala, de Chile y Perú, acaban de firmar acuerdos de cooperación en defensa con los Estados Unidos. El Comando Sur norteamericano construirá en ambos países centros de entrenamiento para personal de operaciones de paz y emergencia regional, o sea, escuela de represión urbana, y el mismo cuento que trataron de vendernos en el Chaco. La base en Perú ya había sido rechazada por la presión social durante el gobierno de la prista Alan García. Esta vez esperemos que pase lo mismo, aunque ya existe el antecedente del 2009, cuando embarcaciones de la cuarta flota yanqui estuvieron en los puertos peruanos del Callao y Salaverry, o los programas del Pentágono, Nuevos Horizontes o Halcón Cóndor, vaya nombres, pactados entre Perú y Estados Unidos. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia su historia? El Playa Girón, que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Estamos en un momento muy importante para la Unión Europea, muy importante, y para España también muy importante. Y estamos en un proceso de saneamiento de la economía española que es necesario. Y estamos haciendo lo que al menos yo y mi gobierno creemos que tenemos que hacer, y ya sé que esto no produce efectos en el corto plazo, pero esto nos va a permitir, cuando toque, salir hacia adelante, crecer y crear empleo. Ahora estamos en la fase más difícil, que es sanear unas cuentas públicas que no estaban bien y que es capitalizar a unos bancos y hacer unas reformas que eran necesarias. Pero si no hacemos eso, créame que no vamos a ninguna parte. El gobierno tiene un plan perfectamente definido y este plan es el que al final acabará por conseguir que salgamos de la situación en la que estamos en este momento. El mandatario español, Mariano Rajoy, se dijo y contradijo, mostrando que la clase política solo obedece mandatos. Y claro, en un escenario así no pudo resistir la presión conjunta de la canciller alemana Angela Merkel. Peor aún cuando el norteamericano Barack Obama dictó la sentencia. Hay que salvar a los bancos. Y como donde manda capitán no manda marinero, Madrid capituló ante Berlín, el Banco Central Europeo, Bruselas, el Fondo Monetario Internacional y Washington. Demasiados enemigos para un contendiente groggy. Por los recientes ajustes económicos y el fraude del grupo Bankia, el gobierno español solicitó hasta 100.000 millones para intentar tapar el agujero bancario, con esperanza muy débil de que, por ser una economía europea importante, las condiciones del Eurogrupo no sean tan leoninas como las que padecen Grecia, Portugal e Irlanda. En Grecia, los ciudadanos sumergidos en la crisis económica elegirán el 17 de junio su nuevo gobierno, tratando de no hacer hincapié en la encrucijada que le plantean desde la comunidad europea: el euro o el caos. Hay un empate técnico en las encuestas entre la centro-derecha y la izquierda radical, que a través del candidato de Syriza defiende la anulación del programa de reformas impuestos por Bruselas y que ha dejado a los griegos a merced de la peor crisis económica de su historia contemporánea. Sin embargo, Alexis Tsipras, el líder de la coalición de izquierda radical, ha comunicado a los embajadores del grupo de los 20 en Atenas que su programa no implica la salida de Grecia del euro ni de la Unión Europea. Con gran ausentismo, los franceses votaron en las elecciones legislativas que marcaron la hegemonía de François Hollande. Uno de los resultados de estas elecciones legislativas fue, digamos, la poca asistencia a los comicios. Y también marcó el liderazgo de la derecha, que quedó en manos de Marine Le Pen, ante la deserción y la fragmentación del partido de Nicolás Sarkozy. Mientras tanto, Hollande anunció la retirada progresiva de las tropas francesas del territorio de Afganistán. El anuncio lo hizo después de que 4 soldados galos murieran en un atentado suicida en la provincia de Kapisa, en el este afgano. Vamos con la música. El golpe de Estado de marzo de 1976 rompió con su política económica el modelo de crecimiento que tenía como eje el desarrollo del mercado interno y la distribución del ingreso en partes equitativas entre los sectores productivos y sociales, con clase trabajadora bastante uniforme en sus niveles de ingreso. La dictadura desarma ese andamiaje en beneficio de sectores económicos que, vinculados al sector financiero, desmantelan la actividad industrial, creando desocupación y empobrecimiento. Y este escenario no puede ser modificado por el primer gobierno postdictadura, el del radical Raúl Alfonsín, y luego, peor aún, por el del peronista Carlos Menem. Todo lo contrario, se profundizan las grietas, se malversa el patrimonio colectivo, se achican las funciones del Estado, que va desapareciendo como garante de los derechos de los ciudadanos. El modelo agudiza la desestructuración del segmento laboral y, lógico, aumentan la desocupación, la pobreza, la miseria, con la consiguiente fragmentación de los lazos sociales. A partir de la cada vez más creciente pauperización de las relaciones económicas y sociales, como fruto verde y áspero, comienzan a emerger en muchos lugares experiencias creativas con cierta originalidad y mucha capacidad de lucha, que comienzan a organizarse en esas precarias condiciones para resistir el ajuste, exigir la reposición de sus derechos y decirle a los gobernantes y al resto de la sociedad: acá estamos, no somos invisibles, existimos. Y ese surgimiento repentino no lo era, no lo era tanto en realidad, puesto que desde la segunda mitad de los 90 su embrión ya venía manifestando su activo desarrollo, con la porfiada resistencia de actores sociales que resistían las políticas del proyecto neoliberal en marcha. Cutralcó, Tartagal, General Mosconi ya empezaban a configurar la aparición del nuevo sujeto colectivo, con diferencias respecto a las clases obreras tradicionales, pero también integrado por los miles que habían sido trabajadores y que, ahora excluidos del mundo laboral, trataban como desocupados de organizar una nueva presencia para visibilizar sus reclamos y plantear su fuerza de actor social. El método de cortes de ruta por medio de piquetes le dará su bautismo nominal. Serán los piqueteros. A través de este mes de junio histórico y emblemático, iremos narrando sus experiencias de lucha. Las manos de Filippi nos muestran los métodos piqueteros. Los únicos, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional. Literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca también aprieta. El 9 de junio se cumplieron 56 años de los fusilamientos de José León Suárez, investigado y estampados para siempre en la historia argentina por Rodolfo Walsh en el relato Operación Masacre, a partir de los testimonios de Juan Carlos Libraga, uno de los sobrevivientes de la metralla policial. En el libro, Walsh expone la cuestión de que la realidad es diseñada y estructurada desde los mecanismos de poder a través de las normas legales, la censura y la represión. En estos asesinatos, dice, el 99% de los habitantes del país ignora los hechos que pasan y los asesinatos son legalizados con posterioridad, ya que en el momento de producirse no rige la ley marcial. En esa primera época de periodista, Walsh no es un militante y menos un peronista. Es un periodista que no se ajusta a los cánones de la época. Sin embargo, es tal su compromiso con los sobrevivientes de la masacre que utiliza un documento falso, Norberto Freire, para desconcertar, para encontrar quién se atreviese a enfrentar al poder y a la prensa cómplice y así buscar justicia. 20 años más tarde, Chacuadro Montonero está convencido de que el poder no es inexpugnable, que se pueden aprovechar sus fisuras mediante la denuncia, la perseverancia, la valentía y, comunicacionalmente, desarrollando con capacidad redes clandestinas de resistencia para oponer otra palabra al discurso del poder. Todo esto lo pone en acción cuando a mediados del 75 va creciendo la represión hasta llegar al aniquilamiento. Ahí Walsh denuncia los mecanismos perversos de represión y trata de reordenar la realidad desde una óptica de resistencia popular. En el informe número 1 de Cadena Informativa, dice que esta cadena es uno de los instrumentos que instala el pueblo argentino para romper el bloqueo de la información. Puede ser usted mismo el instrumento para librarse del terror. Reproduzca esta información por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 lo están esperando. Millones quieren ser informados. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Tanto la cadena informativa como Ancla denuncian la violación de los derechos humanos, la destrucción de los derechos laborales en beneficio de los grupos económicos cómplices, junto con la jerarquía de la Iglesia Católica, de la represión sistemática que está en marcha. Los militares han sacralizado la guerra total y usan todos los medios necesarios, sobre todo los ilegales, para aniquilar al enemigo. Hay que limpiar el país de subversión, pero hay que entender que no solo son subversivos las organizaciones terroristas de la ideología que fueren, sino que subversivos son los saboteadores ideológicos y aquellos que con soluciones fáciles incitan a una nueva postergación de nuestro destino, dice el almirante Macera. Cadena informativa es la que denuncia el secuestro y desaparición de Héctor Oesterheld, el historietista, de Haroldo Conti, el escritor. Anca denuncia el secuestro del hijo y la nuera del poeta Juan Gelman, la desaparición de trabajadores de prensa como Mario Paoletti, de El Independiente, un diario riojano, o Antonio Di Benedetto, del diario Los Andes, un diario mendocino. Y Ancla también denuncia el secuestro de Rodolfo Walsh, el 1 de abril de 1977, cuando ya había sido asesinado por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, el día siguiente de la distribución de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, el 24 de marzo. Luego del secuestro y muerte de Walsh y de la captura y exilio de alguno de sus colaboradores, la agencia reanuda sus informaciones a principios de agosto del año 77 y manifiesta en su reaparición. La prensa clandestina es una tradición en nuestro país, a la que en distintas épocas aportaron partidos políticos como el peronismo, el radicalismo y el comunismo, instituciones como la iglesia, las logias militares, los sindicatos obreros y toda clase de organizaciones populares, si bien las actuales condiciones para su elaboración y circulación son más rigurosas ahora que nunca antes en la Argentina. Claro, se refería al convulsionado escenario bajo la sangrienta dictadura cívico-militar y de ese periodismo militante que ponía a flor de piel la ideología y las convicciones, aún sabiendo que se jugaba la vida. Nos queda la referencia de su inmenso compromiso político y social. La memoria, como nos canta León Gieco. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, los que en cualquier guerra cayeron. Todo está guardado en la memoria, el sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. De la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y angelenis dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser. La Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Para la mayoría futbolística de la ciudad de La Plata, no hay rey Leo que valga. Estas son épocas de escasez. Por eso, y tratando de que recuperen la sonrisa, vamos a pedir prestada una crónica del periodista Gabriel Fernández, que seguramente todos los triperos han leído. No es para homenajear al Expreso del año 33, ni al Lobo del 62, ni a Timoteo, o los mellizos Barros Echeloto, Márcico o Pedrito. Esta nota homenajea a las bases blanquiazules. En el bosque platense, miles de rostros ansiosos esperan el clásico a principios de los 70. Entre esa gente, justo en el medio de la cabecera local, hay un negrito delgado, fibroso, hombros imponentes. La tribuna rojiblanca lanza su artillería con pegadizo compás. Para ser hincha de Lobo dos cosas hay que tener, una casilla en Berizo y un long play de chamamé. Racimo de bericenses y mondongueros acusan el impacto y la tensión social crece. Pocos atinan a mejorar el hijo de puta o el célebre pincha compadre. El negrito no lo piensa más. Utiliza su potencia para subir a codazos el paravalanchas y empieza a cantar. Enrededor se hace silencio, hasta que todos captan la idea. Minuto después, de los tres costados del estadio, aúllan la consigna tosca y llana. José Luis Torres, alias el negro José Luis, una bestia en la pelea callejera, dicta o vomita su historia a modo de respuesta. Seremos negros, seremos basureros, pero en La Plata mandamos los triperos. El Ocotavia, un gordo enorme que participa del liderazgo gimnasista, sonríe. Vacuna, con sus andrajos y su paraguas pintado, gimnasia, baila, reivindicado. Y los pibes de la periferia empiezan a hablar del negro José Luis. Puede decirse, no fue un buen hombre. Puede decirse, nunca temperó la discordia horizontal. Puede decirse, su lealtad era imponente, y también No peleaba para mostrarse valiente, peleaba porque le gustaba pelear. En un recital de Polifemo en Atenas, logró que toda una tribuna lateral se volcara hacia el campo para batirse con los que habían conseguido la mejor ubicación. En otro de Papo, protagonizó una riña callejera memorable con un agravante. Varios de sus rivales portaban navajas y su grupo rompió varias cabezas a puro palo y fierro bien buscado. No fueron los únicos cuchillos que se clavaron en su cuerpo. Hinchas rivales de primera y del ascenso lograron herirlo, hospitalizarlo, mas no vencerlo. Rápidamente volvía vendado a los estadios y a los recitales. Algunas de sus tácticas eran ingeniosas. Al atardecer de un domingo sereno, poco después de empezar el segundo tiempo entre Gimnasia y Quilmes, un grupo significativo de hinchas de Gimnasia se fue de la Popular. Esperaron a sus rivales trepados a los árboles. Cuando la gente del Negro Thompson, el histórico jefe de la barra de Quilmes, comenzó a recorrer el ecológico paseo platense, desde las copas de los árboles llovían hinchas. El efecto sorpresa se completaba maniatando al huésped y lanzándolo al lago. José Luis no había leído a Sun Tzu, pero tenía sus recursos, a menos que estuviese atiborrado de drogas y de alcohol. En esos casos solo peleaba, sin planificación alguna. Como en los buenos tangos, vivió hasta grande con su mamá y la relación era enternecedora. No faltaba el beso en la frente, el elogio desmedido y la comparación con otras mujeres, que derivaba inevitablemente en un triunfo de la vieja. Su casa tenía las características de un hogar humilde, bien llevado por la patrona. Su habitación era un compendio de banderas y elementos de lobo conjugados con discos y póster de rock and roll. Su tesoro más preciado, la grabación de un programa radial en el cual el Indio Solari narraba que él, el Negro José Luis, era la bestia pop. En distintas etapas de su vida escuchó a Polifemo, Papo, Barón Rojo, B8, Hermética y por supuesto los Redonditos de Ricota. No lo sabía cuando los descubrió, pero Poli y Sky ya lo conocían. En los primeros recitales platenses de la banda, ese morocho enfundado en una gran bandera azul y blanca era más conocido en la región que quienes serían ídolos supremos en todo el país. Cuando la guía espiritual y el guitarrista todavía podían ir a triperear por los viejos tablones de 60 y 118 sin que se armara un amontonamiento, observaban el accionar del Negro. Durante el primer lustro de los 70, fue uno de los JP más entusiastas a la hora de movilizarse, tocar el bombo y pelear por un país mejor. El golpe del 76 lo alejó de la política, se dedicó a Gimnasia y a otros menesteres. Alcanzó el liderazgo de la hinchada luego de reyertas sorprendentes contra propios y ajenos. Su reinado entre fines de los 70 y mediados de los 80 fue turbulento pero admitido. A su lado combatían figuras de las zonas bravías: Tavia, El Oso, Arrieta, El Tucumano, Olivia, Wimpy, y ya aparecía un jovencito audaz, Marcelo Amuchastegui, El Loco Fierro. Entre todos y varios más construyeron mitos, golpearon rivales, elaboraron poemas tribuneros, se convirtieron en pesadilla bonaerense. Una noche, que según sus amigos fue la misma noche en que Vacuna murió, baleado en un local mítico llamado Sin Pudor el Rancho de Goma, fue hasta la sede de Gimnasia en la calle 4 y estampó en las paredes Mi Vieja, El Lobo y Perón. Llegó a discursear a su manera por los andenes porteños cuando el triperío se movilizaba como visita. Explicaba a los más jóvenes la necesidad de luchar por lo que es de uno. Claro, amplios sectores de las clases medias platenses lo tenían como el peor ejemplo del mundo, y desde ciertos parámetros tal vez lo era. El Negro lo sabía y su afirmación aumentaba. había conocido el trato que algunos le dispensan a los humildes. Su padre, trabajador de YPF, arrastraba su historia. Por ese entonces, su gente cantaba: todos los llaman los negros de mierda, la policía nos persigue sin cesar, pero la gente que sabe comprende que a Gimnasia lo queremos de verdad. El día gris en que descendió Gimnasia, ya por el 78, se llenó los bolsillos de piedras, se calzó la albiazul y salió a recorrer el centro de la ciudad, solo, a la espera de bromas y cargadas. Esta vez no las hubo. Con los años el consumo fue aumentando, las entradas a las cárceles se intensificaron y su liderazgo fue decreciendo. Tavia estaba viejo, pero Fierro irrumpía con dotes organizativos, energía física e intransigencia a la policía. El negro José Luis es nuestra bandera, Fierro es nuestro jefe, empezaron a decir los muchachos de las áreas sureñas que no figuran en las visitas guiadas a la capital provincial. El trasvasamiento generacional se dio y el negro quedó como bandera. Siguió peleando, aunque sin asumir la orientación, y como en las buenas películas de piratas, cuando las canas empezaban a surcar sus cabellos, el amor irrumpió y capturó al imposible. Cuando empezaban a esfumarse los 90, una lobita hizo su irrupción en la agitada vida de nuestro héroe. La bautizó Paloma Azul, sorprendiendo no por los colores, sino por el pacifismo que parecía ajeno a su personalidad. Y por primera vez el negro fue feliz. Miraba a su hija y pensaba, sé que pensaba, ¿cómo alguien tan malo como yo pudo hacer esto tan hermoso? Aunque suene raro, en un país que parece no tener códigos, José Luis y su entorno garantizaron algunas normas cuya mención puede confundir a los que miran el trazo grueso de los alrededores. ¿Qué garantizaron esos tipos ultraviolentos al frente de una hinchada tablonera, recia, como la de Gimnasia? Básicamente, la presencia de la familia en las canchas, la que la propaganda de AFA no consiguió, lo que los superpoderes policiales no obtienen, lo lograron Tavia, José Luis y Fierro. Quien esto escribe, a riesgo de contrastar con pundonorosos eticistas, puede afirmarlo por experiencia propia. En los trenes, en los micros, en los laberintos de las zonas futboleras se cuidó siempre a la compacta madeja de hombres mayores, mujeres y niños que buscaban en la pelota un juego y en la camiseta una pasión. Las peleas fueron descomunales, pero los rivales eran unos gordos espectaculares que estaban en lo mismo. Fierro murió baleado por la policía en Rosario. El negro José Luis, la bestia pop de los redonditos de ricota, se fue el 7 de junio. Tenía 46 años. Sus últimos momentos los pasó junto a dos hinchas de su grupo, el Volador y Torugo. Una bandera azul y blanca lo envolvió al final. Varias camisetas de los redondos lo despidieron. Manos nudosas hicieron la B. Y hasta aquí la mayor parte de la crónica. Y se la dedicamos a los hinchas triperos, a su pasión que no conoce límites. A Martín, Anabela, Rodo, Edu Buñuelo, El Gringo, Pablo de Puente de Fierro. Gimnasia, Gimnasia. La bestia pop, los redonditos de ricota. Yeah.

La ola de violencia en México, que desde el 2007 ha causado más de 50.000 muertes, ha cambiado las formas y las costumbres para hacer periodismo. Lo saben los reporteros del diario de Juárez, una de las ciudades más violentas, que el año 2010 lanzó un editorial tratando de llamar la atención al mundo, titulado ¿Qué quieren de nosotros? Tras los asesinatos de los periodistas Armando Rodríguez y luego de Luis Carlos Santiago. Según indicios posteriores, en ambos crímenes participaron sicarios y también policías cómplices de los carteles de la droga. Nuevo Laredo, Torreón, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, son cada vez más las ciudades en las que el oficio es más que una amenaza de muerte. En Veracruz, el cuerpo de Regina Martínez, reportera de la revista Proceso, fue encontrado en el baño de su casa de Jalapa. Presentaba signos de estrangulamiento y múltiples golpes. Había escrito artículos como «Detienen a 9 policías vinculados con el narco» o «Capturan en Veracruz a la comandante Tere, presunta jefa de sicarios» o «Dos regresos peligrosos», donde denunciaba la reaparición de 2 exfuncionarios de los últimos gobiernos priistas con responsabilidad en el auge del crimen organizado en la ciudad de Veracruz, quienes ahora aparecían como candidatos a diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, acompañando a Enrique Peña Nieto, quien lidera las encuestas para las presidenciales de junio en México. En este territorio de Jalapa, disputado por el cartel de los Zetas y otro cartel aliado al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, la periodista también investigaba la muerte dudosa del militante de izquierda Rogelio Martínez Cruz, quien apareció asfixiado. Al asesinato de Regina se agregaron, cuando se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los cuerpos descuartizados de 3 reporteros gráficos y una empleada administrativa del diario El Dictamen. Los restos aparecieron en 4 bolsas de residuos. Uno de los muertos, el fotógrafo Gabriel Hugue, era uno de los 12 periodistas que se habían mudado de Veracruz tras los asesinatos brutales del subdirector de Notiver, Miguel López Velasco, y de su reportera Yolanda Ordaz. Notiver es el único diario que aún sigue informando sobre los crímenes de la mafia narco y la connivencia del Estado, un Estado que, contradictoriamente, garantiza constitucionalmente la libertad de prensa y cuyo Congreso ha aprobado una ley para proteger a los periodistas. Y sin embargo, y por más que sea el crimen organizado en el narcotráfico el que aparece como ejecutor de los asesinatos, son los sectores de poder y ese mismo Estado el que permite y tolera que el trabajador de prensa se vuelva un objetivo a eliminar, no solamente para los criminales, sino también para cualquier poderoso corrupto que se vea o crea perjudicado. Periodistas de Ciudad Juárez, Veracruz y otras ciudades denuncian cómo las autoridades estatales les niegan el acceso a la información, cómo las fuerzas de seguridad menosprecian sus credenciales de reporteros y cómo las compañías de seguros les niegan las coberturas, ensombreciendo aún más el panorama macabro de los que con gran valentía se animan a contar en sus crónicas la tragedia de los mexicanos, denunciando con nombres y apellidos a los responsables de que México se esté convirtiendo en un narcoestado. La canción del mariachi por el grupo Los Lobos. Me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi morena de mi corazón. Decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu que son tres los llamados activos personales para transitar con éxito por la jungla del sistema capitalista. Uno es el capital económico, o sea, la riqueza monetaria que poseemos. Dos, el capital social, o sea, nuestra posición dentro de la sociedad y nuestras relaciones. Y tres, el capital cultural, cómo nos educamos y formamos, los títulos y pergaminos que vamos acumulando. Pues bien, una socióloga de la London School Economics acaba de agregarle uno más, el cuarto. Sería el capital erótico, así como suena. Este capital sería una mezcolanza entre atractivo físico y social. Daría poder en las relaciones y ayudaría a ser más exitoso en la vida. Sus elementos básicos serían la belleza, el atractivo sexual, el don de gentes, la vitalidad, la presencia y la propia sexualidad íntima. No solamente es patrimonio de artistas o deportistas famosos, también se convierte en factor de éxito en los trabajos de guante blanco y cuello duro o en sectores de servicio. Y aunque aquí lo más valorado debería ser la capacidad de administración y gestión, es inevitable que la imagen sea decisiva. En la política, el concepto es además resultado de otros factores agregados: tranquilidad, espontaneidad, seguridad, naturalidad, oratoria, capacidad de persuasión. Se puede ser muy atractivo sin serlo físicamente en el sentido convencional. Y aquí la buena noticia para los mortales que no somos tan físicamente agraciados, o como dirían en el barrio, a los que llegamos tarde al reparto de caras: el poder erótico no nace, se hace, puede desarrollarse. La socióloga nos dice que existen productos, prácticas y otras habilidades, y que además quienes no posean demasiada belleza física pueden derrochar seducción, no solo con una cara bonita. Serge Gainsbourg, el músico francés, tenía orejas muy grandes y una nariz prominente, lo cual no le impedía ser un gran conquistador de mujeres hermosas. Otros ejemplos que da son los actores Javier Bardem y Adrien Brody, entre los varones, y Meryl Streep, Rosy de Palma, actrices, y la cantante Amy Winehouse, todas bellezas bastante personales. La socióloga dice que existe un déficit sexual masculino que valoriza el capital erótico de las mujeres, y como los hombres no quieren que ellas tengan esa ventaja, instalan la idea patriarcal que niega la sexualidad y la erótica femenina y la impresión que es algo tonto y superficial. Fátima Arrán, socióloga coordinadora de un ente europeo, ha reflotado este concepto. Como máster de igualdad, le contesta que el capital erótico, cae en la trampa que responde a la lógica del dominador. La dominación masculina es la que promueve estas ideas para que ellas tengan como objetivo ser más agradables a los hombres, y que esa es una de las funciones de la prostitución. Carmen Plaza, otra socióloga, directora general del Instituto de la Mujer, dice que el problema es cuando la belleza se relaciona con parámetros que no se sabe bien quién lo determina, si la industria o la cultura, y que cambian según las modas. ¿Quién pone el modelo? ¿Por qué ha de ser estandarizado? Y en tiempo de capitalismo hegemónicamente feroz, preguntamos a los oyentes, ¿cómo anda nuestro capital erótico? ¿Devaluado, como los bolsillos flacos, o en plena efervescencia alcista como el dólar norteamericano? ¿Crees que soy sexy?, pregunta Rod Stewart. We'll be right back. on the, you know, consequences in Southern Europe or... Sobre las consecuencias en el sur de Europa o más ampliamente de Europa Oriental y Central y en la gran periferia, ha dicho la directora gerente del FMI. Es evidente que es importante que los europeos hagan lo que se han comprometido a hacer y que cumplan con su programa. Christine Lagarde destacó también el acuerdo para la ampliación del cortafuegos internacional, más de $430,000 adicionales que aportarán el FMI y el G20 para hacer frente a las tensiones financieras. En anteriores programas nos hemos referido a las mafias como organizaciones ilegales, la Cosa Nostra, la Camorra, la Nangretá. Ahora nos toca referirnos a otro tipo de mafias, estas con un abrumador respaldo y no solamente legal, también político y económico. Mejor dicho, trataremos de trazar el perfil de una de las personalidades directrices de mayor poder. Una mujer bella, inteligente, sumamente elegante. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. La francesa fue la primer mujer ministra de Hacienda de una de las potencias mundiales. Atleta de la natación sincronizada, estudiante de derecho, abogada y luego presidenta de una firma norteamericana de juristas en Chicago, Estados Unidos, regresó a París para ser ministra de Comercio en 2005. 2 años más tarde asume como responsable del Tesoro en Francia. Sería a propuesta del ministro de Hacienda británico en una de esas reuniones financieras de los países ricos que tome el cargo en el Fondo Monetario. Justo cuando este organismo era defenestrado por la mayor parte de los países, sobre todo por las llamadas economías emergentes que criticaban sus recetas con ajustes, sus intereses leoninos y sus controles extorsivos. El nuevo contexto económico europeo ha reflotado el accionar del organismo monetario, convirtiendo a Lagarde en una de las mujeres referentes del contexto político mundial. Su discurso, lógicamente, es políticamente correcto y acorde con su función. No pienso solo en los niños de los países europeos que están en crisis. Pienso más en los niños de una aldea de Níger que tienen 2 horas de clase por día, que comparten una silla cada 3 y que están deseosos de adquirir una educación. Pienso en ellos todo el tiempo porque creo que ellos necesitan todavía más ayuda que la gente de Atenas. O también, no soy un economista de primera categoría, pero puedo entender la economía. Tengo suficiente sentido común para ello y puedo tener en cuenta los intereses de la otra parte en la mesa de negociaciones. Y claro, podemos creerle o no, uno u otro concepto vertido. La dama tiene 2 hijos de un primer marido. Luego volvió a casarse cuando trabajaba en Chicago con un hombre de negocios británico y hoy vive con un italiano nacido en Córcega al que conoció cuando Christine era estudiante en la Facultad de Derecho. Su lema preferido es una norma que aprendió y aplica en su función: apretar los dientes y sonreír. Y no hay duda que si se trata de apretar, está en el lugar indicado. Letitia Alain Delon. Que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi. Mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimère. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu la mort ne l'a pas rendu et tu reposes dans le bleu de la mer toi qui colorais de bleu nos chimères Obsesiva pasión nació cuando hojeaba la revista de ese género llamado ciencia ficción que le prestaban los huéspedes de la pensión regenteada por sus abuelos en Illinois. Ahí empezó a concebirse a sí mismo como un viajero en el tiempo, aunque estuviese en tierra firme. Y ese viajero, que en uno de sus relatos en el libro El hombre ilustrado, donde el cuerpo de un hombre está repleto de tatuajes y en cada uno de esos tatuajes alumbra una historia, se pregunta a través de uno de los personajes en una situación límite, con la certeza de saber que va a morir en los próximos segundos, si alguien lo verá, si alguien lo recordará al haber llegado al final de su recorrido en la vida. Ese final llegó para Ray Bradbury a los 91 años en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos. Ray había nacido en Waukegan, estado de Illinois, en el seno de una familia de clase media baja. El padre, operario telefónico, la madre, una inmigrante sueca, de chico tuvo algunos problemas de salud y una miopía pronunciada. A los 14 años se traslada con su familia a Los Ángeles. Ahí, a su afición por los relatos fantásticos le sumó el fanatismo por las películas del mismo género. En 1946 escribe el cuento Homecoming, que manda por correo a la revista Mademoiselle. En ese magazine, el editor de ficción era nada más ni nada menos que el escritor Truman Capote, quien decidió que el cuento debía sobresalir en las páginas a su cargo, lo cual significó el inicio de la carrera literaria para Bradbury. El autor fue un autodidacta, no fue a una universidad. Las bibliotecas me formaron. Los estudiantes que no tienen dinero y sí ganas de estudiar en serio van a las bibliotecas. Concurrió al menos 3 veces por semana durante 10 años a estas instituciones. Tal es así que en la biblioteca de la Universidad de Los Ángeles es donde escribe Fahrenheit 451, una novela situada en un futuro impreciso donde el Estado manda quemar todos los libros. La narración encierra una inmensa defensa de la cultura y los libros. Bradbury nunca aceptó que lo cataloguen únicamente como autor de ciencia ficción. Él escribía sobre la infancia, la realidad, el futuro, la tecnología. Humanizaba a sus personajes, a sus héroes. El futuro le generaba recelos y esperanzas. La tecnología únicamente recelos. Fue crítico de Internet y no le gustaba mucho viajar en avión. Crónicas marcianas, El hombre ilustrado, Fahrenheit 451, El país de octubre, El vino del estío, La muerte es un asunto solitario, Zen en el arte de escribir, fueron algunas de sus obras. Crónicas marcianas, en donde los humanos conquistan el planeta Marte y en la aventura muestran todas sus miserias y debilidades, fue prologada en su primera edición en español por Jorge Luis Borges, quien se pregunta, ¿qué ha hecho este hombre de Illinois para que, al cerrar las páginas de su libro, los episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad. Y estos deleitables terrores, como los llamó Borges, nos seguirán sensibilizando la piel con sus alegorías y simbolismos, aún más en escenarios como los actuales, en donde los límites entre realidad y virtualidad se han mimetizado o confundido para siempre. Requiem in Pace para el gran escritor norteamericano. El grupo Badfinger nos regala Carry On Till Tomorrow. Llévalo al futuro. In longer days I told myself my life would be my own, and I'd leave the place where sunshine never shone. Shadow. te mandaste un regarrón esta semana. Político, Botón, ¿me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia, prohibido cumbia. El rinconcito del scratch es para un funcionario que parece haber llegado al cargo que ostenta por pura aportación de apellido. Se trata del jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina, quien con sus declaraciones demostró una total falta de estatura política y la desinformación clásica del funcionario que se acostumbra a vivir rodeado de papeles, escritorio y alfombras y calienta su mullido y confortable sillón como un burócrata bien pago. Rechazamos el intento de algunos sectores marginales que lo único que lograron fue provocar molestias y trastornos a los millones de ciudadanos que ingresaban a la ciudad, dijo. Por si no se enteró, los que marcharon eran trabajadores, estudiantes y desocupados que no tienen por qué estar de acuerdo con la política del gobierno para el que Aval Medina trabaja. Con esa crítica deslegitima y ningunea una justa protesta social. El jefe de gabinete añadió, hay sectores que aún no comprenden que esas metodologías de protesta son parte del pasado. En estos meses los sindicatos principales han cerrado aumentos salariales a través de paritarias sin molestar al resto de la sociedad. La metodología de cortes está más vigente que nunca, Mr. Aval. Sin ir más lejos, el día anterior la habían empleado vecinos que viven en barrios suntuosos y en departamentos tan cómodos como el que usted, Aval Medina, debe vivir. Y en cuanto a las paritarias, las acuerdan sindicalistas que se arrastran a los pies del gobierno y le dan la espalda a los trabajadores. ¿Cuánto gana Aval Medina? ¿Cuánto gana un trabajador especializado? ¿Cuánto aumentó el salario de Aval Medina? ¿Cuánto el de un trabajador? Y siguió el jefecito. Es una política que volvimos a recuperar el 2003, pero hay algunos dirigentes que lo único que buscan es figurar en televisión. La pregunta es, ¿quiénes son los que más parecen, los que más aparecen en la televisión? Y aquí el peinado que remeda uno de los tres chiflados de Aval Medina es una asidua presencia televisiva. ¿Quiénes son los figurones entonces? Vamos a escuchar una cumbia, damas gratis. Y como yo lo decía, esto va para la policía. ¡Vamos los pibes! Y ahora, ¿quién nos para? La gorra me para y me gire. Quieren agarrarme y no puede. Están resentidos porque es su hija. Ella a mí me chupa la risa. Y a lo que digo en el desundo la lengua. Yo me canto con el que venga, la gorra me persigue, no puede agarrarme. De esta manera yo voy a aplicarle. Y dice, yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren, yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Y todo, yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren, yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Yo no voy a cambiar, con los fierros le voy a tirar, yo ya no cambio más. Timbal. Están resentidos porque su hija mí me chupa la pija. Ya lo critico, no le hundo la lengua. Yo me planto con el que venga. La gorra me persigue, no puede atraparme. De esta manera yo voy a aplicarle. Yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren. Yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Yo no voy a cambiar, con los fierros le voy a tirar, yo ya no cambio más. Timbal, y ahora descargo, ¿quién nos para? Bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. ¿Qué tienen en común Alejandro Bordón y Fernando Carrera? Pues que ambos han sido víctimas de causas judiciales armadas por la corrupción y la violencia institucional por parte de las instituciones policiales y judiciales, que por incapacidad de obtener respuestas cuando deben resolver o responder a la resolución de casos con presión popular o mediática, no dudan en buscar chivos expiatorios para disfrazar soluciones inexistentes. Bordón pasó 20 meses preso en las unidades 29 y 40 y en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, acusado por el asesinato de un colectivero de la línea 524, y el pasado martes volvió a su casa después de que un tribunal lo declarase inocente y lo absolviera. En el caso de Fernando Carrera, acusado de la llamada masacre de Pompeya, donde murieron un niño y dos mujeres, un tribunal lo condenó a 30 años de prisión. De esos, pasó 7 años y 4 meses en la cárcel, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo puso en libertad, en fallo no unánime, ordenando que se revise la causa y que se dicte nuevo procesamiento. Y aunque las críticas a las resoluciones anteriores de la causa anticipan una absolución, la Corte ha perdido la oportunidad de una sentencia que sea ejemplar y que prevenga a futuro las causas armadas, con pruebas plantadas, testigos inventados, jueces cómplices de encubrimiento, policías corruptos y medios que compran las versiones policiales interesadas, junto con abogados sinuosos que aparecen para condenar de antemano ante una opinión pública dispuesta a consumir carroña pura. Nunca mejor puesto un nombre, recomendamos ver la película de Enrique Piñeiro, El Ratti Horror Show. La desgracia de Carrera fue cuando se cruzó en su camino la Policía Federal Argentina. Vamos a escuchar, y nos ponemos románticos, Dos Gardenias, por Ibrahim Ferrer. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el camino. calor de otro querer. A tu lado vivirá y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerá que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Y ya nos estamos yendo hasta el próximo lunes. La escritora francesa Simone de Beauvoir decía en la novela Los Mandarines que el arte trata de ocultar al observador la mirada de cerca. Digamos que la política tiene más de ciencia que de arte. Más allá de eso, desde este modesto punto del diálogo que tratamos con nuestros comentarios, es que empecemos justamente a mirar más de cerca, a involucrarnos, a tener nuestro propio criterio, que no necesariamente tiene que coincidir con lo que se plantea en estos espacios. Muchos criterios juntos, aunque no tengan el mismo punto de vista, construirán colectivos llenos de debate y creatividad. Chau, ya está con nosotros la mesa de Chaplin y nos estamos yendo con Violeta, la gran Violeta. Maldigo del alto cielo. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa. Maldigo, señor langosta, y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será mi profano y santo, ¿cuánto será mío?